Muy bien, ya estamos de nueva cuenta aquí en Observatorio Humano, Gabriel Arias Salcedo, El H y Ramiro Lomelí. Yo quisiera que comenzáramos este programa con el famosísimo y clásico grito de saludo del H. Ah, ¿cómo que no? Clarísimo. Buenas noches, Guadalajara, y buenos días allá en Beijing, donde están sufriendo su gripe china, Cuidado con eso allá, buenos días, y allá en la, pues, digamos, el espacio virtual donde nos pueden escuchar cualquier tarde en el futuro. Pues buenas tardes, el espacio virtual, y aquí estamos otra vez en este nuevo año. Saludos, yo me había tomado unas vacaciones y aquí estamos de regreso en estas charlas filosóficas y pues regañado un poco, pero pues ahora sí prometo dejarlos hablar a mis contertulios. Creo que ahora habíamos hablado de... No lo estás cumpliendo. Bueno, aquí dejamos el micrófono aquí a... Si ustedes me permiten, guardaré silencio un rato, ¿no? Y a propósito del tema que era... ¿El suicidio? Fíjate que por estos días ha estado circulando por redes sociales un posteo, digamos, ha estado circulando este posteo de una, ni siquiera lo leí porque me bastó el encabezado y yo dije, ya, ni necesito leer lo demás. Alguien, supongo que, sí, un hombre, intentaba suicidarse, creo que aquí en México, México país, y entonces estaba ahí pues toda la policía, la gente, ¿no? Entonces una señora llegó con una caguama y le dijo, no te avientes, mira lo que te compré. Yo creo que le gustara o no beber al suicida. Creo que la solución es maravillosa, ¿no? Con una caguama yo creo que te puedes alivianar y, ¿no? ¿Pero qué te indica eso? O sea, porque veo que te estás un poco riendo, entonces... Pues es que me parece divertidísimo. Para empezar, yo creo que... Es que es políticamente correcto pedirle a la gente que no se suicide, pero yo creo que entrar tenemos que... como plantearnos aquí la idea de que si alguien se quiere suicidar, pues que se suicide, ¿no? Déjenlo. Yo creo que la vida sí es una especie de condena, ¿no? O pareciera serlo, no necesariamente lo es, pero pareciera serlo porque es una cosa muy rara, muy absurda. Bueno, la vida es lo único que tenemos, ¿no? Pero pues, la vida humana, ¿no? ¿no? Yo no sé la vida de las tortugas, pero la vida humana es como un guión muy raro. Entonces hay gente que no lo tolera, pues, ¿no? Y que ese guión se le ha vuelto muy intenso, crítico, difícil, etcétera. Pero a mí me parece que la muerte es un gran alivio, pues, ¿no? El gran alivio, diría yo. Y que a mí me da envidia con los muertos porque yo creo que están de poca madre, ¿no? Sea cual sea el caso, lo que ocurra después, ¿no? De la vida. Hablas en serio, ¿no? Hablo en serio, pues claro. O sea, según el cristianismo, pues te espera un castigo si acabas con tu vida violentamente. Sí, es que está como mal visto, ¿no? Pero fíjate, pero yo no veo nada en la Biblia en contra del suicidio. Yo no lo he encontrado en contra del suicidio. Pero sí existe ese como tabú, Pero sea, sí hay en el cristianismo como eso de castigo. Y en el catolicismo más, porque estás ni siquiera mereces estar en un en el camposanto que le llaman. Ni siquiera mereces misa. Lo cual me parece como muy sádico, porque además si estás muerto como que ya no te importa nada. Sí, ¿verdad? Pero como que, o sea, de veras es como cadena perpetua a vivir. Te pregunté si hablabas en serio porque aunque comparto lo que dices y también esa manera tan... Es que como tan, desenfadada, ¿no? Tan desenfadada, pero, de decirlo. Pero la estoy haciendo así para provocar, pues. Desde luego. Charlas. Y en esa provocación quiero decir que cuando el acontecimiento se presenta, vamos a decir de manera X, como sea, queda ahí un tema, un asunto, un espacio, no sé cómo, un lugar que hay que definir, que hay que, yo no diría entender, pero sí habría que experimentar, vivirlo. Y en ese momento de experimentar, vivir, se percibe una serie de emociones y de sentimientos y lo que tú quieras, pero además una existencialmente e intelectualmente se percibe una gran duda, un gran enigma, que en lo personal sí me inquieta. O sea, cuando pienso en el tema de la finitud, en el tema de que hasta ahí llegó, hasta ahí llega la vida, a mí sí me deja como un dejo de incomprensión. Pero yo creo que, bueno, de angustia existencial, ¿sí? Uh-huh. Pero resulta que esto que yo creo que se experimenta en ese evento, en ese acontecimiento, en la cercanía de ese acontecimiento con algún ser querido, por ejemplo, un ser amado, o algún amigo, ¿verdad? O incluso un enemigo, o un adversario, para no decirlo así tan fuerte, creo que ese momento se disipa, se diluye y termino por no entender absolutamente cuando se trata de un suicidio, ¿sí? Porque una muerte producto de un accidente, de una enfermedad terminal, de un, qué sé yo, de un homicidio, por ejemplo, abruptamente nos golpea, ¿sí? Nos da un mazazo, pero luego nos envuelve en un ambiente, yo no llamaría confortable o agradable, pero sí de una sublimidad exquisita, como diría Gerardo Enciso en Exquisito Cadáver, ¿no? Hay una especie de exquisitez allí, hay una sublimidad, hay una estética que es muy especial. Todos tenemos una concepción estética en la vida, pero cuando se acerca la muerte, nuestra... Se afina y se hace, yo diría, valga la expresión, más profunda y mucho... Encuentras la armonía y la belleza en todo, ¿sí? Entonces, yo creo que sí hay un acontecimiento así de emociones y de vacíos y de dudas, todo eso. Pero cuando se presenta por medio del suicidio, creo que lo único que queda es precisamente la duda de por qué. Pero a mí me parece que ahorita, H, sigues tú, pero... Bueno, no, mejor sigues tú y luego ya le... Bueno, ahorita que estaban proponiendo el tema, acerca de este tema, yo siempre me acuerdo de un artículo que leí acerca de, pues, es una reflexión, ¿no?, de que, por ejemplo, el buen Señor Jesús y otros tantos cristianos católicos, dice esta teoría, es como una teoría, ¿verdad?, de que se suicidaron, o sea, realmente, o sea, Jesús sabía que lo iban a matar, él podía haberse salvado si hubiera querido, pero la teoría está, o sea, es que ellos en su onda mística veían la muerte como algo santificante, ¿no? Eso es algo diferente, ¿no? O sea, de que Jesús ahorita me acuerdo de un padre ahí en los campos de concentración de que están los nazis y dicen, no, pues vamos a matar a este fulano. Y un padre de esos dice, no, no lo maten a él, mátenme a mí. Llévenme. Ah, está bien, te lo caíste. Y se hizo medio famoso ese padre, o sea, precisamente por ese gesto supuestamente muy cristiano de... Pero es eso, lo decía el articulista. Bueno, pero estos santos y otros tantos, ¿no? O sea, la misma Juana de Arco también, o sea, van a una muerte segura, ellos saben, pero sin embargo lo toman como martirio, ¿no? O sea, es martirio. Ahí sí. No es, o sea, no es suicidio, es martirio, pero es igual, ¿no? O sea, tú sabes que te van a matar y de todas maneras lo aceptas como si, como un destino gustoso, ¿no? Y pues es diferente, ¿no? Por ejemplo, los casos de Hemingway o de nuestro Pedro Armendáriz, ¿no? De que creo que tenían algo así como una enfermedad, ¿no? Igual, si tú tienes una enfermedad y dices, no, pues, de que me den quimioterapia y acabar ahí todo ñengo, pues, mejor. Que en ese caso me parece que ni siquiera aplica el término suicidio, ¿no? O sea, si tú te quieres evitar la indignidad y el dolor y de una enfermedad de ese tipo, como, no sé, un cáncer ya durísimo, una, etcétera, ¿no? A mí me parece que ni siquiera aplica el término suicidio. Pero sin embargo, sí. ¿Te acuerdas del que le llamaban el doctor de muerte, este sí. sujeto que ayudaba a bien morir? A bien morir. Pero, no era bien visto de que... Pero debiera existir la figura de la muerte asistida, ¿no? O sea, pues, si yo me quiero morir, pues, perfecto, te asistimos para que te mueras bien. Sin dolor, hasta sonriendo, porque las drogas que te vamos a dar, Karen, te vas a poder despedir de tus familiares, de toda madre, todo, no hay una bronca. No cabe duda que cada caso sería singular, ¿verdad? Singular, no muy cada, singular. Pero singularísimo. Sí, sí, con sus sí. Características con sus que... Con sus asegúnes. Uh-huh. Pero lo que sí es una constante, pienso, hasta en el momento del duelo, del suicidio, hay un momento de impera siempre la pregunta de por qué, ¿no? Porque las razones, por qué el suicida actuó de esa manera, y cada caso es muy particular. Sí. Pero o sea, en medio de ese momento hay una reflexión también sobre ese proceso que de repente queda así trunco. Creo que allí es donde habría que plantear nuestra reflexión en el sentido de cómo entender ese momento de la finitud, porque yo pienso que el suicidio de alguna manera, voy a decirlo así, resuelve el problema, ¿sí? O sea, es decir, al suicida no le importa, no le interesa, lo hace en plena voluntad, consciente, pienso, de incluso del dolor que se va a infligir o las consecuencias que esto va a tener. Yo creo que más bien las consecuencias para el entorno, ¿no? Es decir, le voy a provocar un dolor a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? A mi pareja. Una venganza. Que puede ser incluso pues una venganza. Ahora, a mí me llama la atención que tú hables de finitud, uh-huh, y que el H refiera lo que yo llamaría eternidad, en el marco de lo que él dice, de lo cristiano, uh-huh, un hambre de infinitud. O sea, el suicidio en términos cristianos, y sobre todo en el marco del martirilogio, sacrificio, sería un hambre de infinitud. Te ganas el cielo. Claro, y la eternidad. Entonces, y a ver, maestro, ¿qué sí me podía decir? Ahorita me acabo de acordar de este caso, sí. O sea, me llegó como a muchos mexicanos, ya ves que estas noticias nos están... Esa del niño este que mató y se suicidó. Estamos hablando de eso, ¿no? O sea, me refiero a que bueno, escuchas estas noticias allá en Estados Unidos. No, pues allá se metieron, ahí en Columbine, y niños, y... Sí. Pero aquí en México, ¿sí? Ya lo vemos más cerquita, ¿no? Y es eso mismo, o sea, este niño que va y mata a sus compañeritos y luego se mata. O sea, ¿eso es suicidio o es alienación o qué, verdad? Y luego no podemos decir que, por ejemplo, ay, es que era un niño. Pero pues es igual, o sea, estamos hablando así como de... Yo siento que eso es como una presión existencial, ¿no? Todos sentimos esta presión de la vida, ¿no? Y a veces, pues, puede no ser agradable, ¿no? Pero pues aprendemos a sobrellevarla. Pero igual yo siento que, pues, gente sin mucho amor, como este niño, ¿verdad? Que se le murió su mamá y pues estaba con sus abuelos ahí... Y pues se le hizo fácil, me dice, no, pues ¿saben qué? Pues yo mejor me voy a otro lado y me llevo 2-3 por delante. Oye, el niño estaba muy y más porque igual puede que existan muchos niños así traumados, pero que no tienen acceso a armas, ¿verdad? También eso es importante, sí, ¿no? ¿Cuántos niños no vemos ahí traumados en la escuela que pues se la tienen que aguantar, ¿no? Y sin embargo, si tienes esa oportunidad, pues... Porque yo ya me acuerdo del año pasado también hubo algo así parecido, ¿no? De otro muchachito también, ¿no? De de que su mamá tenía, de hecho su mamá lo llevaba a las prácticas a enseñarlo a tirar con los rifles y pistolas ahí al gun club. Y de pronto un día el niño se levantó y agarró la pistola y se fue a la secundaria y nos mató a cuanto pudo. Y es eso mismo, ¿no? O sea, y lo ve desde lejos allá en las sociedades americanas, pero ya cuando sucede aquí en México, ¡ay! Se andan santiagando, ¿verdad? Pero pues es eso, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que pues es una gran mentira de que esta vida es... Vinimos aquí a sufrir, ¿no? O sea, deberían de decir eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Desde niño... Esta vida es sufrimiento, ¿no? Aprende a sufrir y pues lo que se pueda disfrutar, pues disfrútalo, ¿no? Y, o a resignificar el sufrimiento, ¿no? Y la felicidad también, porque ahora parece que tienes la obligación de ser feliz, ¿no? Sin que quede claro qué es eso de ser feliz. Que en los términos más literales significa simplemente satisfacer. La búsqueda del placer. Sí, satisfacer tus satisfacer griegos, necesidades, ¿verdad? Y ya. ¿Sí? Un hedonismo, si no tienes dinero, igual. Como una aspiración de cómo vivir, simplemente en la búsqueda del placer. Que luego se reduce a tener dinero, ¿no? Luego se traduce a tener dinero. Uh-huh. Sí, pero conforme yo los escucho, a mí se me ocurre pensar que toda, toda vida humana es un suicidio en potencia. Es decir, así como el niño de Torreón... primero mata a su maestra, hiere a sus compañeros, al maestro, y luego se suicida, pues yo creo que, o sea, analizamos este tema, Ramiro, la semana antepasada, ¿no? Sí. Y decíamos, pues... Y lo tocamos también la semana pasada. Ajá, sí, lo tocamos en la medida en que hablamos de la violencia, ¿no? Uh-huh. Y de cómo... El Joker se presentó en México, ¿verdad? Uh-huh. Pero digo que toda vida humana es un suicidio en potencia. Hay actos muy conscientes, muy planeados, muy premeditados, pero la vida misma está llena de decisiones que, si lo analizamos plenamente, pues es un suicidio en potencia y ahí no nos escapamos absolutamente nadie. O sea, ¿quién puede decir que su vida es del todo sana y que no esté inconscientemente o conscientemente dañando su cuerpo y acercándose a la muerte, ¿no? O sea, yo creo que aquí poner la línea divisoria, poner el límite entre lo que sería el suicidio voluntario, el involuntario, pues es muy difícil. La actitud del drogadicto, por supuesto que es una actitud suicida. Suicida, sí, claro. Y del alcohólico es violento. Y yo agregaría en las relaciones personales, no sé, los celos es una forma de suicidarse, por ejemplo, ¿no? O sea, el hacerse daño desde allí, el odiar, bueno, hay tantas manifestaciones humanas. Pasarte los altos manejando. Por ejemplo, sí. El provocar a alguien para pelear a sabiendas de que esto puede conducirte rápido a la muerte, ¿no? Sí. Bueno, si estamos en ejemplos, ¿qué te parece ese ejemplo? También está de moda, ¿no? O sea, de los famosos arrancones. Uh-huh. Que si te fijas, en el fondo es esa como... Es que es una... Sí, es tendencia suicida, ¿no? Es que, o sea, porque, es lo que yo quisiera entender. Pero no hay que arrancones, pero cuando se muere alguien... Pero no hay que confundir la adicción a la adrenalina. Así es lo que te iba a decir. Con el ánimo suicida. Pero porque crees que no haya. Es contradictorio ánimo suicida, ¿verdad? Sí, qué contradictorio. O sea, ¿por qué lo hacen estos chavos? Pues tienen una vida tan vacía que pues tientan ahí a la muerte y es como un pasatiempo, ¿no? Es como un juego. La muerte está ahí, nos acompaña siempre. Sí. En cualquier momento nos puede tocar. Entonces, es como una especie de juego, un juego que conlleva una emoción, desde luego, ¿no? Yo puedo dar el paso así nomás, dar el paso hacia adelante o hacia un lado, ¿verdad? Entonces, es como una especie de juego la vida, en donde tienes la muerte... pero también tienes la vida, entonces estás como coqueteando con ambas, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Bueno, de Freud también, el instinto de Eros y Tánatos, ¿no? O sea, que está uno Sí. Con y, esas dos tendencias. Y conviven. Si acaso, yo decía que hay una línea muy, muy, muy tenue, muy, muy borrosa, pero esa línea, pues, aunque esté borrosa y esté tenue, es una línea. Y yo creo que esa línea lo podemos entender como los acontecimientos, eso nos lo explicaría la dialéctica, cómo que los acontecimientos pueden tornarse de ser cuantitativos a cualitativos. O sea, no es lo mismo tomarme un mezcal. Shot de mezcal, ¿sí? A meter una estopa en un de tiner, ¿no? O de BL 2000. Sí. Sí, eso me acerca más, pero es como un coqueteo con eso, porque me acerca pero no me mata. Pero sabes que no te vas a que no te estás matando, ¿no? Y sabe, perdón, pero también sabes, pero que sabes que no te estás matando, ¿no? En ese momento no. Aunque pudiera ocurrir, pero sabes que no te estás matando, ¿no? No, sobre todo por la sensación, la experiencia que, visionaria, se sí. puede decir así. Pero en sentido estricto, por ejemplo, estás matando un montón de neuronas y etcétera, ¿no? Claro, o sea, además de todo, el aparato respiratorio, todo el metabolismo, ¿no? De cómo se está perjudicando, ¿no? Claro. Y esto, desde luego, le sucede al adicto al cristal, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo puedes tú catalogar eso, la adicción al cristal, como sino como una forma de suicidio consciente, voluntario? Gabriel, quisiera volver al asunto de la finitud y la infinitud. Sí, claro, ¿no? claro. Porque quisiera corregir. A mí me parece, porque dije que el suicida tendría hambre de infinitud, ¿no? Sí. Pero no, me parece que el suicida tendría hambre de finitud. A mí me parece que el suicida es aquel que piensa que no hay vida después de la vida, ¿no? Porque lo deseable para el suicida es dejar de existir. Así es. Es la nada. ¿No? Porque el gran descanso es la nada, incluso para los budistas con el asunto del nirvana es la nada. Sí. En cambio, desde la visión cristiana, el mártir sí tiene hambre de infinitud porque él piensa que hay vida después de la así vida. Es. ¿No? Se va a ganar un lugar en el cielo. Sí, sí, y además, no lo digas desde el punto de vista musulmán, que es con unas viejotas bien buenotas, ¿no? También eso. Una eternidad bien chingoncísima, ¿no? Ay, qué martirio. Sí, es como si haz de cuenta que la eternidad es el Venus, y ¿no? ¿Pero siempre? Sí, sí, siempre. No, o sea, prefiero la gardenia. la gardenia, sí, claro. Pero bueno, está bien. O sea, pues uno se puede imaginar el paraíso como uno quiera, ¿no? Uh-huh. Y debe ser algo exquisito, pues. Yo si me empujas a definir, no a definir, sino como a manifestar lo que creo, porque es, al fin y al cabo es una creencia. Yo pienso que si hay vida después de la vida, ¿no? Porque a mí me parecería una invitación al suicidio pensar que este absurdo que es la vida se termina al morir. Yo creo que no. Yo creo que precisamente el tema de la finitud lo debemos de abordar desde ahí, Ramiro, desde ahí, H. Es decir, desde la certeza del fin. Desde la sapiencia, desde la certeza, desde el, ¿cómo te diré? Desde la sensatez, desde la sobriedad, ¿sí? De que algo termina. Aceptar esto es muy difícil. Sí es muy difícil aceptarlo con una persona cercana, un amigo que muere, ¿no? Es poco menos que inconcebible imaginarse o aplicarlo a uno mismo. De hecho, experimentamos una sensación de vacío, de dolor, de tristeza, así cuando alguien se nos adelanta, pero hay que decirlo con estas palabras, lo experimentamos no por ese sentimiento cristiano y bondadoso, piadoso, sino lo experimentamos porque experimentamos nuestra propia cercanía a la muerte. Ah, sí. Y lo que nos asusta es eso. Entonces yo quisiera que la reflexión de nosotros tres fuera en torno a ese acontecimiento, o sea, porque tú ya lo definiste, ¿no? O sea, tú crees que pudiera haber algo más, ¿sí? Así lo entendí. Sí, sí, Entonces, sí. Yo creo que no. Yo pienso sí, que está, no. Está, sí, entonces, está bien, sí. Como que habría que analizar, vamos, tu postura o tu opinión, tu idea, No, es una creencia provisional, claro, claro, provisional. Sí, es que sí, como para provocar. Que ni siquiera también voy a defender, sino exactamente, simplemente creo. Pero nos hace entrar en un tema de carácter teológico, ¿sí? Sí, teológico. Podría ser que sí. Podría ser que sí. Uh-huh. Pero como yo lo estoy planteando, es el acontecimiento de la muerte como el fin de algo y no hay más. O sea, simplemente hasta ahí. Ya si hay más o no, como que sería un otro asunto muy diferente. Pero esa certeza, ese punto final o punto y aparte, como le quieras llamar. Uh-huh. Pero tú lo estás planteando como algo radical. Sí. O sea, la muerte es la muerte. La muerte es la muerte. Y nada más. Nada. Hay, nada, sí, absolutamente sí, nada. Entonces, uh-huh, esa certeza de que no queda absolutamente nada, que no queda la tristeza, que no queda el recuerdo, que no queda la alegría. ¿Me dejas agregar algo a mi creencia? A ver. Yo creo que hay vida después de la vida, pero mi mayor deseo es tu postura, de que no haya nada. Yo hasta ahorita... Es mi deseo. Mira, ¿sí? Yo tengo que decirlo así. Últimamente sí he tenido que enterarme de compañeros en situación así, en etapa terminal, por ejemplo, o algunos que ya murieron. Y personas queridas, personas conocidas, y siempre ha provocado esto, por lo menos en mí, una atmósfera de espiritualidad, no sé cómo. Pero lo que más me angustia, porque lo tengo que decir, esto no me tranquiliza, lo que más me angustia es que es el fin. O sea, tratar de concebir esto, y digo la palabra concebir, conste que no estoy diciendo comprender, sí, sino concebir, lo cual es diferente, ¿no? Vivirlo, sí, estar ahí. Hace poco un amigo, precisamente en este caso de personas que estuvieron en ese momento, otro compañero me mandó un WhatsApp, me decía, oye, profe, pues... la verdad estoy triste, me dice, extraño mucho a Pajarito, a Heriberto, dice, uh-huh, dice, no puedo entender lo que es la finitud, ¿sí? Yo no encontré más que decirle, salvo que el siguiente WhatsApp fue, pues, ¿sabes qué, Claudio Carrillo Navarro? Si me estás escuchando, y lo recordará, le dije, pues es que no se trata de entender. Se trata de aceptar. Y yo partiría de eso, ¿no? De que la finitud habría que aceptarla. ¿De qué manera? Ahí sí es donde yo acepto, valoro y no sé si comparta en este momento, no. Pero todo es un proceso y no lo dudo que yo me vea también en esa situación de aceptar y esperar lo que tú esperas, Ramiro. Pero ahí ya es una alternativa de solución a esto y me parece muy buena porque en la medida que tú tengas eso sufres menos. Sí. Sufres menos, depositas tu confianza en algo, en alguien, lo sublimas. Pero no es más que eso, ¿eh? No es más que eso. No es más que eso, una confianza. Sí. Y me gustaría esto repetírselo a un creyente. Sí, claro. Sí, aunque sí, fuera sí, mi familiar, ¿verdad? Decirle, sí, no, mira, no esto es más es que eso, claro. Porque en lo otro también no hay más que eso, es decir, sí, hasta ahí terminó. Pero ¿cómo puedes explicar? No hay más que eso, simplemente terminó y ya. Entonces, sí, eso es lo que a mí me angustia, ese momento de la finitud. Porque para mí el suicidio lo resuelve. Es decir, el suicida no es un tipo que esté reflexionando, porque ya dijimos que cada caso es particular y si nos vamos a los casos, la lista de los que conocemos, pues encontramos desde lo que decía el H, personas que teniendo una enfermedad grave, como Armendáriz, como, en fin, hay algunos, Hemingway, que pues decidieron eutanasia, ¿no? Una eutanasia así muy asistida por ellos, nada más, ¿no? O sea, no, pero Hemingway se dio un pinche balazo. Sí, claro, y Armendáriz también. Armendáriz también. Pero aquí estamos hablando de, en el caso de Armendáriz, que yo sepa, pues de un cáncer muy doloroso, ¿no? Y, sí, y en el y caso en de tiempo... Hemingway era otra enfermedad, no, pero también enfermedad. también. Que dijo, no, yo no voy a estar, porque además un tipo con tanta testosterona, ¿no? Sí. Como era Hemingway, igual que Armendáriz, ¿verdad? Pero uh-huh. Hemingway, pues aventurero, pescador, etcétera, etcétera, pues se dio un pinche balazo en la boca, ¿no? Sí, pienso que en este caso, el suicidio se presenta como una, entre comillas, desde luego, como una salida, una solución a ese enigma que es la finitud, que ya sabemos que la decisión de suicida puede ser sumamente material, por decirlo así. Casi me atrevo a pensar que casi todos los casos de suicidas, por ejemplo los que yo conozco, tienen que ver con una cuestión, material. Sí, y llamo material no precisamente al dinero, sino llamo material a el depender físicamente de alguien, por ejemplo, sí, o el tener un hijo al cual quieres mucho, a tu hijo lo secuestran, en fin, o sea, todo esto, sí, no, perdón que lo diga dolor, así, ¿verdad? pero es producto de algo material, es decir, de una emoción que provocó eso, una causa concreta. Pero ¿cuándo te desesperas? O sea, ¿por qué? A ver, si a ver, el suicidio no tiene caso que lo analicemos en términos biológicos, ¿no? O sea, en términos fisiológicos, para ser más preciso. Ajá. Porque no tiene caso, ¿no? Ajá. Pues digo, porque en términos fisiológicos nunca mueres, siempre te transformas en otro tipo, celularmente, ¿no? Sino en términos psicológicos, ¿no? Por ejemplo, el tipo este que se mató de botellita de Jerez, dicen las malas lenguas que fue por los chismes que se empezaban a hacer. Sí, lo de Me Too, ¿no? Pero ya traía una historia ahí de... Ya, bueno, pero a ver, ¿por qué alguien que acepta la finitud radicalmente? Pues sería admirable que se suicide, cabrón, ¿no? En ese caso sí. Sería admirable, ¿no? Yo creo que sería admirable que se suicide, pero más admirable me parece la actitud de aceptar eso y vivir con eso y disfrutar la vida con eso, sublimar la vida. Nomás que en términos, ¿cómo te diré, Gabriel? En términos de, a ver, si yo, no yo, cualquier, si se aceptara, ¿no? Si fuera socialmente aceptable. Todo esto es provisional. Políticamente correcto. Todo esto es provisional y es exploratorio, ¿no? De todo esto que estamos hablando. Pero si aceptamos que hay una, que la vida es finita radicalmente, ¿no? Y que es una especie de capricho existencial o un capricho ontológico la vida del ser humano, ¿no? Así como un capricho goyesco la existencia del ser humano, ¿no? Singular, azaroso, todo esto es, que es maravilloso todo esto, ¿no? Claro. Porque cada vida humana parece ser una obra de arte, ¿no? Es una obra de arte. ¿Verdad? Bueno. Aún la del asesino. La de cualquiera. Valga el disparate que estoy diciendo. Sí, no, hasta la de Hitler, pues. Claro. ¿No? Pero, aceptando radicalmente la idea de la finitud, ¿por qué entonces yo, es que casi no me atrevo a decir esto porque creo que es facilón, pues, ¿no? Tendría que tener escrúpulos morales, cabrón, o éticos, ¿no? O sea, si esto es finito, cabrón, si yo mato a X persona, pues la vida es finita, cabrón, no pasa nada. Hasta le estoy haciendo un favor, cabrón. O sea, no pasa nada, güey. La pregunta es muy concreta. Sí, no, y pues es, y eso del suicidio al suicidar a alguien, ¿verdad? Como, sí, sí. Y sentirse bien por... Porque si esto es un capricho ontológico, por expresarlo de alguna manera, pues entonces vivámoslo intensamente, como deporte extremo y a la chingada, o sea, y pase lo que pase, ¿no? No, es que no sé, estoy explorando, ¿eh? Claro, explorando. Bueno, aquí casi no les gusta que hable de mi maestro Don Juan, pero él diseñó mi forma de pensar y él nos enseñó que a debemos... Sí me gusta, a mí sí me gusta que hables de lo que no me gusta, que digas que diseñó tu manera de pensar. Es que, bueno, es porque que... Porque ese cabrón no tiene derecho a diseñar. Bueno, a lo que iba es que él nos dijo que es como un ejercicio de los chamanes, ¿no? Dice, cuando estés mordiendo el polvo, cuando estés en lo más jodido, dice, piensa en tu muerte. O sea, es lo que decías tú, que pensar en la finitud, así es decir, mira, si tú piensas que tienes problemas, mira, piensan que un día vas a estar, y yo lo he aplicado, o sea, yo digo, a veces me siento muy mal, mis crisis existenciales, ¿no? Pero pienso, un día este H va a estar ahí tirado. Se acabó, o sea, lo que decíamos de la finitud, ¿no? O sea, como sea, se va a acabar, o sea, y es lo que decía don Juan, mira, quítale la importancia a todo pensando, mira, tú un día vas a estar muerto, piensa en tu muerte. O sea, no decía que te vas, pero eso es un ejercicio chamánico, piensa que un día vas a estar ahí tirado. Eso le da como perspectiva a toda tu vida, o sea, dices tú, si crees que es muy importante, piensa en tu muerte. Si crees que no es importante, también piensa en tu muerte, ¿no? Y, voy a tratar. Pero una cosa es eso, o sea, de que uno piense en su muerte y otra cosa es que, como decía, tampoco es que ir a lo morboso, ¿no? O sea, ay, no, es que una cosa es, bueno, yo me voy a ir, y otra cosa es que yo me voy a matar y todo. Pero sí, sí, sí sirve, ¿no? O sea, pensar que tú un día vas a estar, yo pienso que voy a estar ahí cadáver y no, ya que esté ahí cadáver, todo lo que yo creía y todo va a valer shit, ¿no? O sea, y te da un gran alivio, ¿no? Decir, ay, pues, a final de cuentas, no te preocupes, al cabo va a estar ahí tirado, ¿sí? Ahora bien, esto de pensarte así en el, pues, en el féretro, pues, es un alivio, ¿no? Pero ahora, eso de pensar que tú te puedes adelantar y a suicidarte, pues, ya es más morboso, ¿no? Pero igual, si están las circunstancias, pues yo no puedo criticar a nadie que lo haga. Bien, me quedo pensando en lo que planteaba Ramiro, y la pregunta fue muy concreta, ¿no? O sea, ¿por qué en ese momento, si lo podrías recordar un poco? Sí, porque si aceptamos la idea de la finitud, ajá, radicalmente, ajá, que H... nos regresa al otro punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. Que es como trascendental. Sí, sí, sí, sí. Pero si aceptáramos lo contrario, que es la finitud radical, y que esto es un capricho, como una película, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, la vida humana tendría el valor de una película. Sí. Se acabó y ya vamos a la otra película. ¿No? Voy a tratar de resolver la pregunta o sí, responder a la pregunta. Sí, porque me parece interesante, ¿no? Porque, porque yo creo en el fondo que sí hay razones para seguir viviendo, para seguir viviendo y para la moral incluso. Sí, claro. Sí, claro. No, por supuesto. Voy a tratar de explicarlo. No sé si lo entienda muy bien, pero aún así voy a tratar de pensar en voz alta. Y un poco recuperando la fijación que tiene el H por Castaneda. Don Juan, sí. Y por el personaje de Don Juan, ¿sí? En ese aspecto de la muerte, sí lo recuerdo en los libros de Castaneda. La muerte es como consejera. Así es. Tratando de ubicarme en ese contexto, bueno, desde ese punto de vista, don Juan diría que somos seres luminosos. Entonces, yo quiero huevos luminosos. Lo define como huevos luminosos. Y bueno, para mí toda la literatura de Castaneda es metáfora, ¿sí? Y es una interpretación, que cada quien puede hacer. Yo hice mi interpretación de Castaneda y me quedo con algunos aspectos. Por ejemplo, esto de los huevos luminosos, metafóricamente lo entiendo como que un huevo, como una superficie esférica, tiene en esa forma, tiene... una concentricidad o una o algo que tiende hacia el centro, sí, pero que en el cual confluyen a su vez varias esferas o varias, para decirlo de una manera más clara, varios aspectos de la vida humana, como en este caso sería lo ético, lo moral, lo que tiene que ver con lo bueno y lo malo, sí, y también lo religioso y también lo ontológico, sí. Entonces, no somos nada más lo que un huevo luminoso y hasta ahí, o sea, somos o pudiéramos ser desde una interpretación, por ejemplo... O sea, seríamos también la gallina mística, ¿no? Es que podríamos ser lo que... Las interpretaciones que puedas hacer... Las que quieras, ¿no? Las que todos quieras, los símbolos. Que... Todos son símbolos y todas serían metáforas. La vida seguiría teniendo el mismo enigma y lo sigue teniendo. Claro. Aún con lo del Joker, aún con lo que siga ocurriendo, aún con los 43 de con Cristo. Sinapa, aún con todo eso, con Cristo, sí, sigue, claro, manteniéndose el enigma. Aunque, desde luego... hay momentos en la vida que te llega la reflexión de que no la valoramos la vida y colectivamente podríamos decir que la vida no vale nada, ¿no? Cuando te das cuenta de cómo se mata, cómo se mutila, cómo se hace sufrir a una persona, llegas a la conclusión de que la vida no vale nada. ¿Puedo hacer un paréntesis con esto que dijiste? Es que a mí me parece más patético que pensar... ¿Por qué espero una hora? ¿Por qué tengo que esperar una hora y echar a perder una hora de la vida? Y digo poco, una hora, en un pinche trámite burocrático que el suicidio, creo. Me parece más patético y más estúpido perder una hora de vida en un trámite burocrático, o sea, el desperdicio de la vida que ahorita tú referías, me parece más basura, más imbécil, más detestable, una hora de pérdida de vida en un trámite burocrático que un suicidio. Bueno, yo en la mañana precisamente... Me parece más vulgar, ¿no? Fui a pagar los impuestos y tardé más de una hora en la fila para pagar un impuesto local. ¿No te parece más eso, estúpido? Tengo que admitir que nunca había reflexionado al respecto y estoy en acuerdo con eso. Sí, porque finalmente se trata de tiempo, como en el celular, tiempo aire. Pero es que no es el tiempo del reloj o de tu día de trabajo. Es no, el tuyo. Es una hora de vida. De vida. De vida. Sí, pero como en el celular, o sea, traes datos. Sí, claro. Sí. Entonces puedes llamar, ¿no? Sí. Y si te roban 100 pesos de esos datos, te roban la 100 pesos de vida, ¿no? Déjame decir un comentario, o sea, yo... En la mañana pasé casi 2 horas en la fila para pagar impuestos. Sin embargo, yo no lo veo como Ramiro. O sea, para mí no fue pérdida de tiempo. Porque, como él dice, eso es vida. Y yo, bueno, o sea, será el sereno, pero pues yo llego con esa actitud de vida y digo, bueno, o sea, yo no, o sea, veo a personas que están aburridas, que están con su celular, pero para mí es casi una diversión. O sea, sí me aburro y todo, pero de todas maneras... Para mí eso es vida, estar en la fila y ver a es el paraíso, gubernamental. Puro cramental, ¿verdad? Ahorita te pasa. El budismo. El budismo extremo, ¿verdad? Y es que es eso, ¿no? O sea, como dice Ramiro, estás en la fila 2 horas esperando pagar impuestos. Eso, y oyes a una señora que dice, ay, deberían tener una fila de pagos rápido. Y luego oyes al tipo que dice, miren, aquí tenemos a las máquinas, no hagan fila, vengan y paguen con la tarjeta. Y sin embargo, pero, un chingo de gente pagando. Pero a ver, esto nos lleva a una pregunta, y es una pregunta seria. ¿Perdí mi tiempo ahí? No. ¿Es más valiosa una hora cogiendo que una hora haciendo fila para pagar un impuesto? O valen lo mismo, o sea, te están preguntando, aquí, te están preguntando. La vida es lo mismo. es que es interesante la respuesta. Exactamente, fíjate, ¿sí? o sea, es lo mismo estar cogiendo que estar ahí esperando, ¿verdad? Porque yo me fijo, muchas señoras ahí están, a lo mejor están esperando y están, no sé, imaginándose imaginando un coito. Su esposo estaba ahí, ¿verdad? Me explico, ¿no? O sea, tú ves a la gente, o sea, a mí me divierte ver a la gente en ese tipo de cosas, ¿no? Porque mucha gente, pues, sí se encierra en su onda, ¿no? De su celular y, ay, ya me aburrí, ya mero. Y sin embargo, pues, si tú no tienes así como mucha prisa y si tu onda es más vivir la vida, no, pues, vivir la vida es esto, ¿no? Y ampliando eso también, no solo son las 2 horas que pasé ahí en la fila, sino una hora de camión para ir allá a Zapopan y otra hora de regreso. Pero tú y estás en el camión y ves a la gente, o sea, Pero imagínate la... O sea, tú dices... Pero velo en términos... A ver, H, pero... En el camión es pérdida de tiempo. Ah, no. Sí, a mí parece que sí. H, pero... Ay, H. Ahí está. Tienes disfunción microfonal. Oye, a ver, H. Pero a ver. Velo en términos... En los términos del relato de la creación, el que sea, porque hay varios, ¿no? ¿Verdad? De la creación. En términos de no sé qué es que de los relatos pues de del ser, de la felicidad, de lo que tú quieras, incluso el más vulgar que es el relato del éxito, ¿no? ¿De veras tiene más valor una hora cogiendo que una hora haciendo fila o esperando o media hora esperando el puto camión del servicio de transporte público? Mira, es que depende. ¿No? Es que el ejemplo que ustedes ponen, la verdad, a mí hasta me da vergüenza todo eso. Me siento, sí, como que chale, mis compañeros ya empezaron a... No, es que estas son las verdaderas preguntas, sí, ¿no? Claro, respecto al suicidio. Quiero contestarla. O sea, tu pregunta fue esa. Depende, ¿no? Depende. A ver, oye, yo que soy el secretario de transporte quiero contestarla. Depende, mira. Pero hay cosas inevitables en la vida, o sea, también, o sea... Yo veo a la gente esta que se queja, y, ay, pero no, momento, o sea, hay cosas inevitables en la vida. Cinco y, minutos. Y las filas son esa cosa inevitable en este México. Yo me acuerdo cuando era niño, mi jefa me mandaba las tortillas y ya estaba ahí haciendo fila. Pero yo vas a donde quiere y haces fila. Pero pierdes el tiempo ahí. H, pero yo creo que la gran manifestación aquí o la gran protesta es decirle al gobierno, a ver, cabrón, o sea, si es... política, moral y religiosamente correcto estar en contra del suicidio o por lo menos no promoverlo, sí. ¿No? ¿Por qué tendríamos que aceptar que tú me hagas perder una cuarta parte de mi vida haciendo fila? Nuevamente, quiero contestar. Es que hay una... Hay cantidad y hay calidad, ¿sí? Uh-huh. En la dialéctica. Y ese es un paso muy importante para provocar el movimiento. Es decir, mientras el proceso sea cuantitativo, no pasa nada. Pero cuando llega un límite, por ejemplo, la temperatura del 38 al 30, no pasa nada. Al 39 ya hay temperatura. Sí. Entonces, ese es un cambio cualitativo. Quiero pensar que en las relaciones humanas y en lo que tú estás planteando, también hay eso. O sea, como que hay un punto en donde hierve el agua, ¿no? Es un punto que es clave. Es como cuando una persona se encuentra en una situación... no sé, de confusión, de un poquito de apesadumbrado, como tú quieras, ¿no? Y tú le provocas con un empujoncito hacia algo más negativo, pues la persona puede tomarlo tan en serio que incluso puede llegar al suicidio. Me quedo pensando con la palabra que utilizó el H, actitud, y aunque la palabra está muy trillada, se utiliza en todos los ámbitos y la han confundido hasta con enjundia, echarle ganas resignarse, pues qué sé yo. Las vibras, ¿no? Ajá. Pero la actitud es la estructura mental con la que percibes la realidad, ¿no? Sí, sí. Esa sería la actitud. La concepción general con la que te enfrentas con la cotidianidad, con la realidad, sí. Y en ese sentido, quiero recordar a los estoicos, ¿no? Los estoicos sugerían, precisamente en el año, ¿qué será? 300 antes de Cristo, sugerían que debíamos enfrentar la vida con una actitud así, pero no es una actitud superficial o producto de algo tan trivial como sonreírle a la vida o levantarte con el pie derecho, como dicen algunos, ¿no? No es esa la actitud que se refieren los estoicos. Nada de eso, eso es basura, ¿sí? Cuando tú estás en esa situación y te dicen, por favor, mira, valora la vida, sé feliz, la vida es muy hermosa, dan ganas de mentarle su madre a esta persona. Claro, sí. Claro que sí. Sí. O cuando estás enfermo, ¿sí? Y alguien te dice, échale ganas. Échale pues, ¿de ganas, qué se trata? O sea, ¿qué no le estoy echando ganas? ¿O en qué estoy fallando? O estás deprimido. Es que no le echas ganas. Es una estupidez llegar con un enfermo y decirle, ¿sabes qué? Échale ganitas. O sea, para mí es una estupidez. Es de las tantas frases enunciados, yo diría, que no se deben pronunciar. Frases hechas, sintagmas fijos, que no se deben utilizar cuando cuando te encuentras con una persona convaleciente, por ejemplo, en una situación triste, porque lamentable. Ahora, aparte de enfermo, resulta que soy un huevón, ¿no? Y es un pendejo porque no mantiene una actitud optimista, ¿sí? Y yo pregunto aquí, ¿de qué se trata ese optimismo? ¿Es un optimismo barato, vulgar? Entonces, la sugerencia, no la doy yo, la dan los estoicos, es mantener una concepción, una actitud, yo no diría positiva porque esto contrasta con lo negativo, es como si no tuviéramos de otra, ¿no? En realidad la actitud estoica tiene que ver más con la aceptación, por ejemplo, del mismo dolor, del mismo padecimiento, ¿sí? De no desecharlo. ¿Pero acaso te queda otra pinche opción? Yo en ese sentido quiero decir que para mí los estoicos son muy presentes. Sí, ¿no? Aunque actuales, ¿no? Actuales. Actuales. Sí, ¿qué puedes hacer en una sociedad en donde tú estás viendo que en tu colonia, que en tu barrio, suceden tragedias? Aparecen cadáveres por ejemplo, embosados, ¿no? Sí, ¿qué puedes hacer con eso? ¿Qué puedes hacer cuando eres víctima de la delincuencia, de la inseguridad? ¿Qué puedes hacer ante ¿qué puedes hacer ante una situación económica que se nos torna suicidarnos? Bueno, esa es una, pero yo aquí quiero dar mi punto de vista y de alguna manera lo dejé entrever hace rato. Es que todo acto humano, toda decisión, me tomo este mezcal o no me lo tomo, me fumo este cigarro o no me lo fumo, me forjo un churro o no lo forjo, inhalo esto o no lo inhalo, o me tomo un yogur con frutas o no me lo como. O sea, son decisiones que tienden a eso. Entonces, habría que aceptarlo. O sea, nuestra vida es una especie de, así lo dije, como un coqueteo con la muerte, como una invitación, como que por ahí nos está diciendo, hey, ven. Pero fíjate, me llama la atención. Perdón, nada más. Que nombremos a la muerte. ¿Eh? Perdón. Me llama la atención que nombremos a la muerte. Porque si hay una idea radical de la finitud, ni siquiera tendríamos que nombrar a la muerte, Gabriel. No. Es el motor detrás de la vida. De hecho, yo para terminar ya... El motor detrás de la vida, cabrón. O sea, si es el motor detrás de la vida, es la vida misma. La vida misma, claro. Nos enseñó que parte del, todos los seres vivos de lo luchamos mismo por morir. Esa es la tensión, o sea... Pero lo que iba a decir como para finalizar, ya estamos por finalizar, pues don Juan nos enseñó eso de que pues lo mejor que podemos hacer es tener esa actitud del guerrero que él decía, ¿no? O sea, lo que el espíritu, o sea, Dios o lo que sea, espera al ponerte en esta situación es que tú desarrolles esa actitud de guerrero, ¿no? O sea, decir, bueno, está bien, yo vengo aquí a luchar. O sea, no es bueno ni malo, siempre no luchar, no sé, y eso, o sea, y el espíritu no espera nada más. Oye, o sea, por ejemplo, un tigre, dice, no, pues un tigre nada más llega y el instinto de luchar, o sea, sobrevivir, sí, luchar. Y es eso mismo. Pero me recordó a Slobodan Žižek, este cuate loco, ¿no? Que filósofo interesante, pero que él, bueno, a propósito interesante, que él decía, ¿por qué tendría que ser feliz si puedo ser interesante? ¿No? Quizás se podría hacer una conclusión tanto de esto como tanto de tu postura, H, como la tuya, Gabriel, de, bueno, si la finitud es radical o si la trascendencia es radical también, pues voy a ser interesante, ¿no? ¿Se puede? ¿Se debe? ¿Se quiere? No quedará de mí ni la tristeza, no quedará de mí ni la sustancia, reconstruiré los versos que me han dado y mi dolor se colgará del tiempo y ni la diaria agonía del anhelo serán mi consuelo en el retorno, me moriré definitivamente. Pablo Neruda. Yo creo más en eso, Ramiro, o sea, en esa certeza. O sea, en ese aspirar a la certeza de que todo acaba. Y claro, para mí ese es el gran secreto de estar aquí, porque un secreto imposible, porque pero ¿quién, Gabriel, quién lo puede resolver? Gabriel, pero absolutamente pero nadie. Si todo acaba, el fundamento no sería, o sea, el fundamento de la vida no sería el hambre de acabar. O sea, si todo acaba, ¿no tendría yo que tener hambre de acabar? Pues ya lo decía Don Juan, todos, yo creo que sí. Luchan, ¿no?, por morir. Mira, yo el día de hoy... Y lo único que detiene a la muerte es esta vida, estar consciente de la vida. Es casi, lo que detiene a la muerte. Casi llego yo a la conclusión muy personal, que tú sugieres, Ramiro. O sea, casi acepto, lo tendría que reflexionar por lo menos esta semana, ¿sí?, de que precisamente nuestro sentido de vivir consiste en la certeza de la muerte y precisamente con ese acercamiento que estamos teniendo. Aceptarlo, ¿sí? Tendiendo a aceptarlo, ¿sí? Pero claro, da miedo, etcétera. Pero en ese sentido quiero decir, y acepto contigo, que lo más importante es la muerte. No sé si entendí. Sí, más que claro, la vida, es sí, la muerte. Es lo que le da sentido a la vida. Pero además, en cualquier caso, no hay que tenerle miedo, ¿no? O sea, porque si es finitud radical, pues no hay que tenerle miedo, porque es de poca madre ser una piedra. Pero esto es racional, Ramiro. No, es que es el ego, ¿no? Es el ego, está de por medio el ego, claro. El ego aquí es el que no quiere morir. No quiere morir, exactamente. Es decir, y cuando decimos ego, decimos el pensamiento. Sí, claro. El pensamiento es claro, el que no quiere morir, porque así ese cabrón es. No quiere morir. No quiere morir. No, el pensamiento. No, porque la mente incluiría hasta los sentidos, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La percepción. Es el pensamiento. Pero el pensamiento, o sea, ¿cómo a partir de lo que percibes de tus sensaciones se genera automáticamente un juicio o una idea en tu cerebro? Y entonces ese pensamiento es pura memoria y como es memoria quiere perpetuarse. Y ese es el ego. O sea, que yo quiero seguir siendo Ramiro Lomelí. Aquí hay lenguaje en la mente, ¿no? Claro. Lenguaje. O sea, cuando tú dejas de verbalizar, ya estás meditando. Exacto. Cuando tú dejas de verbalizar, ya estás en el nirvana, ¿no? Cuando dejas de verbalizar, estás en el nirvana. Es el lenguaje. El pensamiento es puro lenguaje. Es palabrería. Así es. ¿No? Y la palabrería quiere continuar el relato. Y nunca acepta dejar de ser. Nunca, ¿no?, morir. Ese es el ego. Así es. Pero si la muerte es finitud radical, ay, pues que a toda madre, porque es un descanso perfecto. Sí. Absoluto. Y si hay vida después de la vida, sea el cuento cristiano, sea el cuento budista, sea el cuento que tú quieras, ajá, que a mí me gustan esos cuentos, me parecen simbólicamente poderosísimos, ajá, muy potentes. Significativos, me gustan mucho. Pues también que a toda madre, pues, ¿no? Porque, y si es el musulmán, pues mejor, porque vamos a estar con unas viejas bien buenotas en el paraíso, ¿no? ¿Verdad? Pero si te fijas, esa es una con mucha comida y todo. Decía Don Juan, es que la mayor parte de la gente no piensa en la muerte, piensa que va a ser inmortal. Y, pero es el ego, ¿no? Es el y ego. Y es el ego. Lo que tú dices es que el ego piensa que va a ser inmortal y sí, que sí, va a haber otra sí, vida es que, y que te vas a ir al cielo. Es que lo que no es ego es precisamente la mente humana. O sea, uh-huh, esa es la que esencia. El espíritu humano, decimos, ¿no? Es lo total, que impera, ¿no? Total, ¿sí? Pues prácticamente estaríamos terminando. Oye, ¿me dejas observatorio? Decir claro, algo rapidísimo. Claro que sí. A ver, según el Evangelio de Felipe, que es de los apócrifos. Ah, de acuerdo. Él dice que el Espíritu Santo, para empezar, es Espírita Santa, que es femenino. Femenina. Y que sería el como todos los espíritus de los muertos con el Espíritu de Dios. Sí. ¿No? Como si se imantaran o como si regresaran a su fuente. A su fuente, digamos, ¿no? Original, digamos. Los espíritus de los muertos. Y entonces estás en una onda pues chingoncísima, que es lo que sientes, por ejemplo, algo parecido a lo que sientes cuando meditas y llegas a cierto nivel de meditación que es de poca madre. Todos somos uno. Sí, es uno, una sensación de unidad, de la individualidad se pierde y pues sí, te ves en medio de la totalidad. Y es como una especie de coito infinito, ¿no? O sea, es poca madre, ¿no? Bueno, antes de que esto ya se torne antes más de que candente, a porque sí, porque ya dijeron coito, viejas buenas, viejononas, sí. Coito infinito. Coito infinito, Dios chingón, mío. ¿No? Que imagínate. Es, oh, está maravilloso. Son coito en el que nunca metáfora? Terminas. No, qué bárbaro. Nunca qué terminas. Bárbaro, qué bárbaro. Y no, no sin bueno, viagra, sin este... Coito interruptus infinitum. Por el día de hoy aceptamos, no, no hoy infierno. No hay trivia, pero aceptamos comentarios, pero hoy va a ser de los compañeros, no de Changayora, de Beijing. Donde el coronavirus, este... Donde se están muriendo... No, pero es Wuhan, algo así se llama la provincia esa china. Está más en el pinche al... mercado, es ahí como el San Juan de Dios, digamos, pero... sí. Oye, no, aceptamos sus comentarios acerca sí, claro. De este programa. Nos estamos despidiendo, ¿no, Ramiro? Ahora sí. Sí. Estuvimos en Observatorio Humano, Jacobo Monraz. Ingeniero en jefe. Ramiro Lomelí, sí. Que es el... El jefe aquí del capitán, aunque ya me han acusado de querer hacer golpe de estado, pero pues, aquí estamos. Aquí de monopolizar aquí. El H y con toda su importancia personal, que dice que no, y que leo Don Juan, pero trae un ego que no se la cabe. Y eso de hablar en tercera persona del H, cuando está el H aquí, es una falta de respeto claro, al H. H. En los programas, tú eres el sí. H, tú bueno, eres. Don Juan también nos dijo, tu mente no eres tú. O sea, yo a veces estoy en mi soledad, en mi intimidad y le digo al H, ¿sabes qué, H? Cállate, ya, me tienes harto. Bueno, eso está bien, eso está bien. Buenas noches, oye, un saludo a Don Juan, donde quiera que se encuentre. Déjame decirle a la gente que terminamos con Nick Drake, este cantante que se suicidó a los 27 años porque no tenía éxito y luego hay un spot de la Volkswagen que utiliza una canción y se vuelve una de culto el tipo, ¿no? Es chido, Nick Drake. Y ya nos vamos. I saw it written and I saw it say Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, and I get you on the Bingo Moon. Yes, Bingo Moon. Bing, bing, bing, bing. Bingo Moon. Bingo Moon.